When you see the devastation and the enormity of the size of that thing, it's just unbelievable. This oil threatens not only our coast and our wetlands, this oil fundamentally threatens our way of life. It's an all-hands-on-deck response, but I'm focused on, you know, worst-case scenario. Mientras organizaba las letras de este segundo resumen, recibí la noticia de la muerte de un gran compañero de batallas. Un amigo de mil guerras, amante de la buena música rock y metal en sus distintas formas. El shock nos tiene aturdidos aún a los que fuimos en vida tus amigos. Esas líneas son improvisadas para poder sacar algo de dolor que queda en nuestro interior. Será un hasta pronto, Rodrigo. Lo habrías disfrutado, la voz de Carmine Gilbert en el cover de los inmensos Candlemass, Solitude. Waiting to be free, lonely and forlorn. enormity of the size of that thing, it's just unbelievable. This oil threatens not only our coast and our wetlands, this oil fundamentally threatens our way of life. It's an all-hands-on-deck response, but I'm focused on, you know, worst-case scenario. People control from control. Pasamos a un recuerdo del capítulo 103, el 28 de marzo. Iniciábamos una nueva faceta con el regreso de la tercera temporada de Nativo Rock desde Miami. Las negociaciones de Germán Calle daban sus frutos, iniciábamos 4 emisiones del podcast cada semana. Rockvolution en Cuenca los lunes 16 horas, miércoles Nativo Rock 21 horas, Rock y Metal RO en Nueva York y desde Guayaquil Headbanger Stereo. Más bandas nos confiaban su trabajo para presentarlo a la comunidad metal. Hablábamos sobre el fenómeno que lleva a la globalización del mundo y que está fuera de control. Cada día podemos observar mayores abismos entre la lucha de clases dentro de las sociedades. Y presente en aquella ocasión, Lost Control con Van Halen. Hablaba del éxodo de los refugiados por la guerra de Siria. Que alguien explique cómo llegan las armas hasta allí, si ellos no pueden fabricarlas. La codicia y la gente inescrupulosa no tiene límites. Sacamos en aquella ocasión la vena Viking Folk, eso que llevo reprimiendo algún tiempo. Id Nubet, banda procedente de Barcelona, nos ha permitido presentar su trabajo de 2015, Pausilar, Under the Wolf Skin. La banda se forma en 2013 por la inquietud musical de Volunteer, Juanma Torres Pérez. Ya tenemos en nuestras manos el trabajo de 2016, que lo estaremos presentando a inicios del 2017. Escucharemos Id Nubet de su trabajo de 2015, el corte Dead Our Shadows. Y cerrando este primer bloque del segundo resumen de Ciudad Cero, Radio, el Elvis Obscuro, Glenn Danzig presentó un disco con covers. Yo propongo N.I.B. see the devastation and the enormity of the size of that thing, it's just unbelievable. This oil threatens not only our coast and our wetlands, this oil fundamentally threatens our way of life. It's an all-hands-on-deck response, but I'm focused on, you know, worst-case scenario. People can post from... Para el programa 104 recibíamos la colaboración en un programa completo confeccionado por Germán Calle desde Nueva York. Sacó a pasear su vena Doom en toda su plenitud. Los acontecimientos lo hacían necesario y poder purgar algo de dolor. Aquel generado por la pérdida de nuestros seres cercanos, bajo el título Doom, el cuestionamiento descansaba sobre a dónde va la tristeza cuando la piel se seca. Ese dolor escondido, no expuesto en una herida latente, pero que siempre estamos obligados a levantarnos y curar heridas mientras avanzamos. Witchcraft, desde su trabajo de 2012, Legend, nos dejaba escuchar Dead End. También nos dejó apreciar el sonido de los griegos Neca, con Uncomfortable Silence, sin palabras. light of the gods. It's me! enormity of the size of that thing, it's just unbelievable. This oil threatens not only our coast and our wetlands, this oil fundamentally threatens our way of life. It's an all-hands-on-deck response, but I'm focused on, you know, worst-case scenario. Can you control En el hemisferio norte entraba de lleno la primavera de 2016. Las enseñanzas de este mortal camino de vida, una gran respuesta a nuestra vuelta a las emisiones desde Miami. El 8 de abril, Empire Sound Magazine cumplía un año dando información por medio de su web. Estallaban los escándalos de los documentos de Panamá. Los encargados de dar ejemplo desviaban dinero a paraísos fiscales. Y da la casualidad de que ningún organismo de control lo sabía. Bueno, aún se puede vender esa historia. Como el tema que nos brindó Oscar Vélez, uno de sus proyectos, Radar, heavy metal con pinceladas de hard rock, 5 temas en un EP llamado Silencio, el corte Universos Encerrados. De este programa también tomo un tema que lo pude apreciar en primicia. Desde Turquía, folk pagano, chamánico, ceremonial, basado en las épicas batallas de la historia turca. Dark Strat. El corte Akir Saman, contenido en Embrace the Memories, es reinventado para exponer en un split CD con la banda Al Namrod. El corte es una bella suite de 13 minutos de duración que recrea la devastación de la conquista, aldeas arrasadas y el ruido final de la extinción. El fuego purificador, acompañado por la desgarradora voz de Krieg Talib. El trabajo de guitarras y sintetizadores en las manos de Resurgemus, baterías y percusiones. Asbat. Existen varias formas de luz, cada una diferente.

know, worst case scenario. El día 16 de abril, mientras chateaba con mi hermana, al otro lado del charco la tierra temblaba de forma insistente. Cuando terminaba de escribir estas líneas, habían más de 50 réplicas de menor intensidad. Llegó a 7.8 grados en la escala de Richter. La costa del Pacífico de norte a sur, la placa de Nazca, el llamado cinturón de fuego. Para este programa recibimos un proyecto de black metal atmosférico. Up Moor se inició a finales de 2012 como proyecto de Dark Ambient, con un único miembro ejecutor, Uri Up Moor. Podemos recordar los inicios de Battery o Reencarnación. De esta nueva etapa de Up Moor, hay lanzado un single, marzo de 2016, titulado Death's Relief, solo disponible digitalmente. Recuerdo que hace unos 20 años empezamos esta aventura casi al mismo tiempo, nosotros en la radio y la banda con la ejecución musical. Editan en 2015 Sinistro, una gran descarga de madurez y rapidez en la ejecución. Hacen que estas dos décadas den a la banda la experiencia para plasmar un trabajo de esta magnitud. Su tenacidad y esfuerzo les llevará a cubrir el concierto de Metallica en Ecuador como banda invitada. Escucharemos el tema El Camino del Muerto. Cerrando este bloque, la realidad de nuestra insignificancia ante la furia de la fuerza de la naturaleza. Escucharemos un tema de oscuro y potente black metal, Darkenhold. Su tema, Les Souffle des Vieilles Pierres, Los Vientos de las Viejas Piedras. Thank you. huelladas son camino del muerto. We'll be right back. You see the devastation and the enormity of the size of that thing? It's just unbelievable. This oil threatens not only our coast and our wetlands, this oil fundamentally threatens our way of life. It's an all-hands-on-deck response, but I'm focused on, you know, worst-case scenarios. El desastre por el terremoto comentado en el bloque anterior solo pudo ser magnificado la semana siguiente. Presenté un programa especial con bandas de mi país de origen, Ecuador. La confusión no permitía escribir algo claro. La banda procedente de Azogues, su nombre es la combinación de Mozart y Beethoven. Por su inclinación a la música de los grandes maestros de las composiciones clásicas. Desde las recopilaciones de páginas desconocidas del corte Alma Gris, este primer bloque lo complementamos con la banda Selva, procedente de Quito. Desde 4.32, el corte Intención y Viento. Un corte con gran carga emotiva. En estos momentos encajaba en nuestra realidad. Logremos que las intenciones no las rompa el viento. Para cerrar aquel programa logré rescatar un tema de la banda Carne de Cañón, liderada por Javier Warrior Guerrero. Nos deja ese inmenso tema, alejado de su club directo y demoledor. Espíritu nativo. Es lo que nos marcará el camino para levantar los cimientos de esta nueva generación. Tener el mal recuerdo como un aviso que no somos nada ante la fuerza de la naturaleza. Pero las grandes generaciones se sobreponen ante las adversidades. Un requiem por las vidas perdidas y por los que quedan, a tomar esta nueva oportunidad de seguir con ella. paso a medio acabar. Atrae todas las imágenes de mi propia compañía. Así es el sonido en la altura. Y todo lo que atrae, el viento que libera. Con sed de venganza. maldita sea su cruz, maldita sea mi raza. Fundamentally threatens our way of life. It's an all hands on deck response, but I'm focused on, you know, worst case scenario. Llegamos al programa 109, Tierra de Nadie. Hablaba de que si la política es real o una pantomima para vendernos democracia. Hace poco un altruista me dejó entender ciertos detalles sobre la verdad. No es tan fácil diluir conceptos para que dejen de ser la opción por simple descarte. Parecía una broma hablar de 120 días de gobierno en funciones. El temor de tener que ir al 24 de diciembre a ejercer el derecho a voto encendió las alarmas. Se logró el primer acuerdo. Cambiar de fecha y dejarnos con un poco de opio en forma de día festivo. Esteban Cabrera me sorprende con su contacto. Me presenta su banda, Rock Progresivo con Mantra, desde la ciudad de Cuenca, Ecuador. Hoy se presentan con una propuesta del año 2010. Este power trio, una propuesta arriesgada, no apta para todos los públicos. Solo esas mentes ávidas de nuevas sensaciones, de quiebros, fuera de lo común, inverosímiles, en ciertos instantes, se dan forma en esta creación de nombre homónimo. El corte Aura Desierta, una de las bandas de culto dentro del death metal alemán. Grandes obras como Odium, Cursed, The Eternal Fall, nos llevan hasta la producción de 2015. Al parecer, Morgoth ha vuelto. Desde su LP Angot, Voice of Slumber. Luego desde Safle, Suecia, quiero rescatar este inmenso trabajo de la banda Draconian. Música oscura con una mezcla exquisita de doom y metal gótico. Desde Sobram, su trabajo de 2015, el corte Stellar Tomes. We'll be right back.

sides of that thing, it's just unbelievable. This oil threatens not only our coast and our wetlands, this oil fundamentally threatens our way of life. It's an all-hands-on-deck response, but I'm focused on, you know, worst-case scenario. Anunciaba ya el final del mes de mayo. Marcaba esos días la muerte del ex batería de Megadeth, Nick Mensa. Es innegable su legado dentro del thrash metal. Entre 1989 y 1998, Megadeth logra plasmar la época más gloriosa de su carrera en términos compositivos. Simplemente brillante. Nick George Mensa junto a Friedman, Ellefson y Mustaine dejan para la posteridad muchos temas de gran factura. Yo preferí A Secret Place. Otra de las noticias que revolucionaba el ambiente del metal a nivel mundial es el anuncio de la despedida de Manowar. Aún puedo recordar la forma en que los presentaba Fausto Ochoa en Huracán Metálico o Claudio Rodríguez en Audiencia Metálica. Por su potencia y fuerza como macho metal, sus letras sobre motocicletas y mitología nórdica los volvieron únicos, formados en Autumn, Nueva York en 1979. Luego serían reconocidos como la semilla del power metal. Sus fans lo llaman true metal. Creo que una retirada a tiempo es una victoria. En esos días también presentaba una propuesta que nos llega desde Bolivia. El gran Nacho Aliaga, de su colección personal, me regaló 4 trabajos de esta banda cuando decidió volver a su Bolivia natal. Coincidencias de la vida, ahora es el técnico de sonido de Ricardo Larrazábal, hoy Hate S.A., con su trabajo de 2016 Prevalecer, un potente thrash metal y un mensaje muy claro, que no nos vean la cara de pendejos. El corte, Devorador. We'll be right back. Thank you. see the devastation and the enormity of the size of that thing? It's just unbelievable. This oil threatens not only our coast and our wetlands, this oil fundamentally threatens our way of life. It's an all-hands-on-deck response, but I'm focused on, you know, worst-case scenario. En el programa 113 llegaba la hora de compartir la alegría que embarga mi mente por aquel recuerdo de uno de los mejores festivales de Europa a día de hoy. El viaje a Clisson en 2015, sin duda una de las mejores ediciones. Disfrutamos de grandes bandas. Las 14 horas de viaje bien valen la recompensa de 3 días con una propuesta clara con 6 escenarios sonando 3 de forma simultánea. Gracias de nuevo a Mark Gutiérrez, responsable de Empire Sound Magazine, por otorgarme la confianza para acompañarte en esta experiencia brutal. El día sábado se presenta desde su inicio agresivo. Onslaught, la gran joya inglesa de vuelta, por todo lo alto con su vocalista original, Cy Keller. Este 2016 lanzaron su show, el vídeo, de su actuación en Bristol, Reino Unido, del que sacamos el corte Rest in Pieces. Otro de esos sonidos que te quedan rondando en la cabeza, la guinda del pastel. Casi desconocidos, Tribulation, un heavy metal con aire bohemio melancólico, el corte In the Dreams of the Dead. Rest in Pieces. saw some fucking action out here. As if this is your last day on the fucking planet. Last season good, friendly, violent, fun. Loco, let's go!